podés generar una normalidad diferente a la que vimos durante esos 4 años de macrismo, con niveles inflacionarios mucho menores. En ese sentido, yo creo que esa era la apuesta del gobierno, digamos. O sea, sí, pegarle un tirón fuerte a las tarifas, pero porque estaban totalmente infladas, digamos, eran niveles que estaban ganando las empresas del sector energético, estaban ganando barbaridades, digamos, unas tasas de ganancia que no son sostenibles, además. Para el acceso de la población a todos esos bienes y servicios esenciales. Entonces, todo esto que surge y que parece como que es una anormalidad de pandemia, en realidad son mecanismos que tienen que ser permanentes en la economía, la regulación, digamos. O sea, sectores concentrados, bueno, vos vas a convivir con sectores concentrados, tenés que regularlo, tenés que ir administrando la suba de precios, el plan de precios cuidado, todas esas cuestiones, no... Son experiencias que además son previas a la pandemia, son experiencias que se tuvieron durante el 2015 y antes también, digamos. Entonces, cuando hablamos de una nueva normalidad, esa nueva normalidad no tiene que ser tampoco la que vivimos entre el 2016 y el 2019, sino que tiene que ser una nueva normalidad en la cual los precios se regulen, los precios se cuiden, el valor de la moneda esté cuidado por nuestro Banco Central, por nuestro gobierno, de modo tal que los que vivimos de salario y de ingresos que son en pesos, no veamos ese permanente deterioro, digamos, en el cual nos obliga permanentemente a situaciones de dificultades y demás, ¿no?